todo es posible. Yeah, Julio Sánchez. Soy partidito del alma. Yo, todo es posible. Vinimos a cruzar hoy ese límite inservible. Parámetros que rozan lo increíble. Nuevos conceptos, proyectos siempre rectos. Pura expresión en textos, pasión en cada acto. Convertimos lo inalcanzable en alcanzable. Si quieres te echamos un cable. Deja que hable y que suene grave. Si hacerlo grande, dudas no caben. De que si somos compenetrables. Digo que Prio Sánchez dio el ensanche. Lo parte con magna, perfecto enganche. Yo, todo es posible. Proyectando imágenes en un papel en blanco junto a Martín, yo ando a paso de este diabanto. Danzo con los motivos de Sai doblado, pero el sazón es Sion, en la adición ordena el caos. Lo imagino y ellos lo hacen real. Mi sonido es su aurora boreal. Sin fugitivos en las tundas de cristal. Y bien decís y percibís todo este medio visual. Hoy todo es posible con inspiración. Griten luces, cámara, acción. La revolución, yo, forjada desde la amistad. Y por eso puedo a placer volar yo junto a los que quiero. Y no hay barreras, ¿a qué esperas? ¡Pum! A la vista estrella la última frontera. La magna método y Prio Sánchez. Inspiración, nuestra bandera te espera.